Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Capítulo 65. La Salvadora. La multitud corre en todas direcciones mientras la policía avanza con gases y bastones. Teresa tose. Se cubre la cara con el brazo y trata de no perder de vista a los vecinos. El ruido es ensordecedor. Gritos, vidrios rotos, sirenas. En medio del caos, ve cómo algunos manifestantes responden lanzando piedras. Ella grita. ¡No! ¡Así no! ¡Era una marcha pacífica! Nadie escucha. Teresa se esconde en una esquina y allí reconoce a la señora mayor que fue con ella al Midubi el día anterior. De pronto, la vecina la toma por los hombros y le grita. ¿Por qué no nos dijo que los narcos fueron a amenazarla? Podríamos haber cancelado la manifestación y no ponernos en peligro. Aún en shock, Teresa empieza a responder algo, pero la mujer sigue hablando. No es la primera vez que los narcos se infiltran para provocar. Quieren hacernos ver como violentos. Así la policía tiene excusa para reprimirnos. Quieren tenernos con miedo, sumisos para poder mandar ellos sobre nosotros. Teresa los mira conmovida y dice, yo lo siento. No quise causarles problemas. La señora suspira y responde. Escuche, señorita. Gracias por venir, pero usted no puede ayudarnos desde afuera. No necesitamos salvadoras universitarias que lleguen un día y se vayan al otro. Sabemos cuidarnos entre nosotros. Sabemos defender el barrio. Lo que necesitamos es que alguien viva esto con nosotros, no que venga a mostrarse en las fotos. Teresa la mira con ojos llorosos y dice, lo entiendo. Lo siento. La vecina asiente y deja a Teresa sola. Unas horas después, Teresa ya ha empacado todas sus cosas. Se lleva una lección. La vivienda es un derecho, pero no puede asumir siempre el papel de salvadora. Para ayudar, se necesita compromiso real, algo que no puede tener en este viaje. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Bastones. Batons. Toser. To cough. Ensordecedor. Deafening. Sumisos. Submissive. Mandar. To rule. Salvadoras. Saviors. Llorosos. Watery. Derecho. Right. Asumir. To take on. Compromiso. Commitment. And now, let's listen to the story one more time. Capítulo 65. La Salvadora.